freno de la poética, Aristóteles retoma y sintetiza un tema ya abordado en ocasiones por él, que es el tema de la superioridad de la poesía sobre la historia. Dice Aristóteles en este libro 9 de la poética: no corresponde al poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder. Esto es lo posible según la verosimilitud o la necesidad. En efecto, el historiador y el poeta no se diferencian por decir las cosas en verso o en prosa. La diferencia está en que uno dice lo que ha sucedido y el otro lo que podría suceder. Por eso termina diciendo Aristóteles, para escándalo de los racionalistas, la poesía es más filosófica y más elevada que la historia. Este es el núcleo del pensamiento aristotélico. La poesía es más filosófica y más elevada que la historia. La poesía dice más bien lo general y la historia dice apenas lo particular. Interesado en este tema, he buscado distintas traducciones de la poética de Aristóteles y consultado a algunos traductores de nota, Menéndez y Pelayo. Ha sido traducida con las distintas acepciones. La poesía es más grave y más seria que la historia. La poesía es más instructiva que la historia. La poesía es más doctrinal y excelente que la historia. La poesía es más verdadera que la historia, con moral, con verdad moral y metafísica. A esta posición de Aristóteles adhirieron varios autores, por ejemplo Dilthey, Hölderlin, Goethe, Nietzsche, Schopenhauer, Spengler, Unamuno. Y en cambio, del bando contrario, del bando racionalista y del bando historicista, algunos quisieron atemperar o justificar como un exabrupto o como una metáfora esta afirmación de Aristóteles, que no está dicha solamente una vez al pasar, sino que forma parte de su pensamiento y forma parte de su obra. Entonces, tenemos que preguntarnos qué quiso decir Aristóteles al decir esto y al decirlo en un tono tan trascendente en varias partes de su obra. Lo primero que se impone es hacer dos aclaraciones. Primera aclaración: la historia de la que aquí habla Aristóteles, la historia que aquí subestima Aristóteles, no es esa disciplina arquetípica que hemos tratado de definir nosotros y de defender nosotros en estas clases desde que empezamos. Esa disciplina que merece nuestro elogio, nuestro encomio, y que mereció el elogio de los antiguos, esa memoria alerta del espíritu, como dicen los mismos griegos, pienso por ejemplo en un Isócrates, no es esa la historia que Aristóteles subestima o minimiza o simplemente mira con desdén. Quisiera que esta aclaración quedara hecha. No es esta la historia que Aristóteles subestima. Es una historia concebida en términos paradójicamente modernos. Diría que es la historia concebida por los historicistas la que repudia Aristóteles. ¿Por qué? Porque cuando Aristóteles está hablando de historia y dice de ella que no vale tanto como la poesía, esa historia a la que él se refiere es nada más que investigación, búsqueda y pesquisa, tanto de acciones humanas como de comportamientos zoológicos, tanto de exploraciones morfológicas como de los principios vivientes en general. Es decir, que es una ciencia que se ocupa de la naturaleza de la Tierra, de la naturaleza de los materiales que componen la Tierra y de los seres vivos que pueblan la Tierra. Entonces, tiene razón Aristóteles si dice que esta historia así concebida es menos importante que la poesía, porque cuando está pensando en una historia desdeñable, está pensando en una historia reducida al conocimiento de los materiales que componen la Tierra, de los seres vivos que la pueblan, incluyendo los animales, de las exploraciones morfológicas del terreno y, por supuesto, también de los seres vivos. ¿Qué era el concepto que se tenía en la antigüedad de la historia cuando Aristóteles escribe esto? lo prueba el hecho mismo de que Aristóteles llamó historia de los animales a un estudio de la zoología, es decir, que él veía perfectamente compatible calificar al estudio anatómico de los animales de historia, porque la historia era una práctica averiguación de la realidad de algo, el producto final o el resultado de aquella búsqueda. Entonces le asistían razones a Aristóteles para decir lo que dijo en el libro 9 de la Poética. Pero, segunda aclaración, ¿se acuerdan que eran dos? La primera es, ¿qué desdeña Aristóteles cuando desdeña la historia? Segunda aclaración, la poesía exaltada por Aristóteles no es la mera versificación o la retórica vacua, porque a esa retórica vacua de los malos poetas también la condena Aristóteles. Aristóteles en la Ética y en la Poética desprecia a los injuriadores y maledicentes, aquellos que se dejan llevar del antojo de los mirones, y así llama a los falsos poetas, o a los poetas que son nada más que esteticismo y retórica vana. Y este tema es muy importante. Toda la antigüedad tuvo en general una opinión negativa de los malos poetas. Horacio, por ejemplo, en la Sátira Décima, descalifica a los poetas. Juvencio, Montiano, San Agustín en sus trabajos contra académicos, habla del vino de los demonios derramado por los poetas. Boecio habla de las infructuosas espinas de los afectos que clavaban los desordenados seguidores de las musas. Y Platón hace también una distinción muy interesante, porque por un lado, en su obra El León y El Fedro, enseña que la poesía es cosa alada, cosa sagrada, cosa sublime, leve, y que el poeta auténtico está sostenido por una fuerza superior a sí mismo, que es la fuerza de la inspiración, a la que Platón compara con el éxtasis. Una fuerza que también llama inspiración y que Piper traduce como locura celeste, una locura sublime. Por un lado, Platón reconoce esta posibilidad en el poeta y en la poesía, y Aristóteles, siguiendo a Platón, también va a reconocer el valor que tiene la exaltación poética, la inspiración poética, una exaltación que, según Aristóteles, obra en el alma como una medicina. La exaltación poética eleva al alma, la sana, la transfigura, la recupera, y hasta el punto en que, según Aristóteles, esta exaltación poética, esta inspiración poética, podría ser el punto de partida de una tendencia amorosa hacia el prójimo. Es importante que un pagano como Aristóteles, 4 siglos antes de Cristo, hable de la posibilidad de la misericordia, de acercarse misericordiosamente al prójimo, al otro. ¿Y cuál sería el punto de arranque de esta obra de misericordia? Nada menos que la inspiración poética, esa posesión celeste, esa locura divina, ese entusiasmo y delirio divino, es estar fuera de sí y lleno de Dios. Fuera de sí y lleno de Dios. Entonces, la poesía que está elogiando Aristóteles no es la vana retórica condenada por los mismos pensadores clásicos, incluyendo a Platón, que los expulsó de la República, los poetas, por considerar que eran nada más que botarates. La poesía de la que está hablando Aristóteles, la poesía en la que piensa Aristóteles, es esta inspiración, esta posesión celeste, esta locura divina, es este estar fuera de sí y lleno de Dios. Es este punto de inflexión que hasta me permite el amor al prójimo o la misericordia. Aquí tenemos entonces 2 aclaraciones importantes para hacer. Una aclaración importante es que la historia reprobada por Aristóteles se asemeja, mutatis mutandis, a la concepción historicista de la historia. Pero por otro lado, la segunda aclaración es que la poesía que reivindica Aristóteles es ese estar vacío de uno mismo y lleno de Dios, a lo que él llama inspiración o exaltación, o, siguiendo a Platón, entusiasmo y delirio divino. Entonces, estas dos aclaraciones, vamos a hacer otras, sin las cuales tampoco no se entiende lo que queremos decir nosotros. Y acá vamos a volver al esquemita. ¿Qué características tiene la poesía que la hace superior a la historia en esta concepción aristotélica? Esta es la pregunta. Me gustaría que esta pregunta, por lo menos, la notara, porque si no, no se va a entender casi nada de lo que voy a decir después, y tampoco se va a entender por qué yo siempre insisto en traerle poesía o en citarle poesía. La pregunta sería esta: ¿qué características tiene la verdadera poesía que la hace tan importante? Bueno, algunas de esas características ya hemos dicho, que el verdadero poeta es un hombre que está vacío de sí y lleno de Dios, es un hombre que tiene una posesión celeste, una locura divina, una santa inspiración, está asistido por las musas y las musas lo elevan, lo purifican, etcétera, etcétera. Pero ya más específicamente hablando, podríamos decir que las características que tiene la verdadera poesía son las siguientes. En primer lugar, la poesía es mediadora entre el hombre y el mito. Vamos a ver qué significa esto. Los griegos creían que el mito era un relato sagrado. Los griegos creían que el mito era una hieropanía, era una manifestación de lo sagrado, e incluso una teopanía, una manifestación de Dios. Hay un paréntesis aquí, por favor, paréntesis importante. La palabra mito es polisémica, tiene varios significados, y aún dentro del universo griego. Pero el significado de la palabra mito, al que se refiere Aristóteles, cuando Aristóteles dice en una de sus cartas contenidas en el fragmento 668, cuanto más solitario y aislado estoy, tanto más he llegado a amar los mitos. Y en la Metafísica 2982b17 dice Aristóteles, el mito está compuesto de cosas que admira. Entonces, si bien es cierto que la palabra mito tiene un sentido polisémico como tantas otras, Aristóteles aquí se está refiriendo al mito que es hierofanía, al mito que es manifestación de lo sagrado, al mito que es teofanía, manifestación de lo divino. Entonces, cuando dice Aristóteles que la poesía es mediadora entre el hombre y el mito, se está refiriendo a eso. Pero además, el mito del que habla Aristóteles no solamente es hieromanía, sino que es búsqueda del pasado ejemplar. Otra vez, el tema de la causalidad ejemplar. Es decir, que la poesía le permitía al hombre regresar a los tiempos áureos, al pasado glorioso. Le permitía al hombre conectarse con los paradigmas, reanudar los lazos con el origen, articularse con el mejor ayer, como un modo de querer reconquistarlo, de querer reconstituirlo, de querer volver a hacerlo presente. El poeta, entonces, es un hacedor de puentes entre el hombre y el mito, entendido como hierofanía, pero también como búsqueda de un pasado ejemplar cargado de arquetipos, cargado de paradigmas. Lo que el poeta anhela no es algo propio, es algo heredado. lo que quiere comunicarnos es una herencia. No es algo original, es algo recibido. Es la tradición. Y nunca me cansaré de repetir, para que esto quede claro, que la tradición, el origen, no es una categoría cronológica. No ontológica. Se trata de un ser, no de un evolucionar. Entonces, lo que el poeta me permite es regresar al origen en sentido ontológico, es regresar a la plenitud, a la perfección original, es regresar al modelo. En eso consiste la verdadera tradición. La poesía, entonces, que defiende Aristóteles, es una experiencia teofánica. Es una forma de expresar a Dios, de expresar lo sagrado. Por eso decía Aristóteles que la música, y al igual que la música, la poesía, es un arte que llamaba acroamático, más que gráfico. Es decir, primero se trata de un ritmo inamovible que se escucha. Esto tiene más importancia de la que uno cree, porque decir que la poesía es acroamática indicando con esta expresión el valor que tiene el auditus, el oír. Para nosotros católicos va a tener una aplicación superior todavía. El auditus fide, el mirad cómo escucháis, que dice el Señor en el Evangelio. Por eso no es lo mismo escuchar buena poesía que escuchar falsa poesía. Porque escuchar buena poesía o hacer buena poesía es una experiencia teofánica, es una experiencia hierofánica. Pero hacer mala poesía, comunicar mala poesía, transmitir mala poesía, produce un efecto exactamente contrario, lo demoníaco, la demonologización del alma, la demonologización de la cultura. Porque si la poesía es auténtica y es buena, hace de mediadora entre el hombre y el mito, así entendido el sentido del término mito, es como hierofanía, como pasado ejemplar, como regreso ontológico al origen. Pero si la poesía es mala, se destruye, porque hace de puente entre el hombre y lo falsamente mítico, o sea, la manifestación de los demoníacos, y entre un pasado antiarquetípico. De allí la importancia que tiene la poesía, y por eso les pido que entiendan que no se trata de hacer rimar camión con melón, con sabañón, con chichón. Eso no es la poesía, eso es versificación que puede ser exilia, puede ser fantástica, hay extraordinarios versificadores, o puede ser pésima, pero no es eso. O sea, la primera característica que tiene la poesía y por la cual Aristóteles tanto la defiende y por la cual tanto la distingue de la falsa poesía, siguiendo a su maestro Platón, es esta principal característica. Hay otra característica. La poesía es un arte que nos conduce al mito, y el arte es mímesis si se trata de las artes bellas. Entonces, acá tenemos una segunda característica. Voy a borrar esto para no confundirme. Segunda característica de la verdadera poesía. La poesía es mímesis, o sea, imitación. Thank you. Pero la imitación aquí mencionada, todo tiene que ser aclarado, no es sinónimo de copia servil, ni tampoco de naturalismo estético, ni de reproducción material de una realidad. Si yo les digo a ustedes, como me decían a mí, cuando iba a la escuela secundaria, en la clase de dibujo, aquí tienen sobre ese escritorio una naturaleza muerta. Y entonces nos ponían sobre el escritorio un jarrón, una banana, una fruta, una banana, cualquier cosa, y los muchachos, además de reírse, hacer todo tipo de chanzas peligrosísimas para la salud del alma y del cuerpo, se limitaban a copiar lo que veían. Entonces el profesor nos enseñaba la técnica para copiar adecuadamente, cómo había que hacer con el lápiz para tomar la proporción, la distancia. Bueno, eso no es mímesis, eso es copia servil, naturalismo estético y reproducción material configurativa de la realidad. Yo no digo que sea un pecado pintar una banana o un melón, digo simplemente que eso no es mímesis, o no es la mímesis que define la poesía. Porque entonces yo tomo a Homero, cuento las sílabas de los hexámetros, construyo un verso más o menos parecido y soy Homero, y no soy Homero. Aunque haya podido imitar servilmente, reproducir configurativamente o materialmente el verso que él ha hecho, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir acá mímesis? Es la expresividad significativa de un modelo esencial de alcance universal. Es decir, es expresar el sentido de un modelo. Para que ese sentido que yo descubro en un modelo pueda fundar un carácter digno de ser imitado. Esto es propiamente la mímesis. Una expresividad significativa de un modelo esencial de alcance universal. Expresar el sentido de un modelo, unificarlo, universalizarlo, para que pueda forjar ese carácter digno de ser imitado. Y por favor, si hacen un esfuerzo, escuchen esto que les voy a decir. Cuando se dice que el poeta imita, no se debe creer, como creen los lingüistas contemporáneos, los estructuralistas, los psicogenetistas, no se debe creer que tiene el don de concebir la expresión. No, es al revés. Tiene el don de expresar lo concebido, que es cosa muy distinta. El poeta auténtico expresa lo concebido, expresa lo creado por Dios. Entonces no se ha de creer que tiene la facultad de reproducir literalmente lo real, sino que tiene el realismo de contemplar el deber ser. También son cosas distintas, vuelvo a repetir esto, ¿sí? No de creerse que el poeta tiene el don de concebir la expresión, sino el don de expresar lo concebido. No se crea tampoco que tiene el don de reproducir literalmente lo real, sino que tiene el don de ser realista y contemplar el deber ser. La causa de la imitación es intelectual, no es gráfica. Yo puedo tener habilidad y pericia manual de dibujar con exactitud esta jarra con agua, pero esa habilidad manual no significa que yo tenga mímesis poética o artística, porque la causa de la imitación es intelectual, y mediante esa operación intelectual es posible captar la naturaleza misma de las cosas, aprehendiéndolas con H intermedia, admirándolas. Por eso los hombres vulgares tienen imitaciones inferiores. Los hombres vulgares copiamos un garrón con agua, y los hombres superiores tienen imitaciones auténticas y profundas y elevadas y empinadas, que son la naturaleza misma del arte poética. Son cosas distintas. El buen poeta entonces no será aquel que quiera mostrarse a sí mismo, o que quiera mostrar lo vulgar. Manuelita vivía en Peguacó, con corrido come coco muy tranquilo poco a poco. Estos son los poemas de María de la Voz, con los cuales se educan a nuestros niños. Osías, el osito mameluco, corría por la calle Chacabuco. Estos son los grandes poemas de esta genial poetisa contemporánea. Esto no es hacer poesía, esto es hacer basura, porque es retratar lo mostrenco, lo vulgar, lo ordinario, lo sabio, lo rústico, lo que carece completamente de entidad y de rango ontológico. El verdadero poeta es el portador de la mímesis, de las palabras esenciales que edifican, que elevan, que sostienen, que purifican. Es el heraldo y el pregonero de los grandes caracteres, y no el relator de sus miserias o el juriqueador profesional de su punto de vista. La imitación poética, sigue enseñando Aristóteles, debe considerar la presencia de lo maravilloso. Y miren lo que dice Aristóteles, 4 siglos antes de Cristo: es preferible lo imposible convincente a lo posible increíble, porque lo propio del poeta no es la habilidad versificadora ni la reproducción ordinaria de realidades materiales. Entonces, ¿de qué le sirve al hombre presentar posibilidades vulgares si no es capaz de concebir los grandes imposibles, las grandes hazañas que son convincentes? Y lo propio del poeta, entonces, es que a él no le preocupa pasar inadvertido. Por eso los grandes poemas de la humanidad son anónimos, mientras que hoy cualquiera hace un versito y le pone el nombre y apellido, porque lo que le interesaba a un poeta tradicional era el esplendor de la forma. El poeta es un hacedor de admiraciones, es un develador de esencias, un suscitador de virtudes, un sembrador de caracteres, un heraldo de la tradición. Esta es la segunda característica, entonces, de la poesía. La poesía es mímesis. Pero dijimos que es una operación intelectual la mímesis. Y la tercera característica: la poesía es manifestación de una forma. Pongo entre comillas la palabra forma para que no se la confunda como sinónimo de configuración, forma en sentido aristotélico, sustancia. Es decir, que la imitación propia del poeta es la que lleva al esplendor de la verdad, es la que conduce a la luz. El poeta, en tanto tiene esta capacidad de manifestar una forma, es portador del logos. Es un hombre que ve más profundamente que los demás. ¿No les ha pasado a ustedes cuando leen una buena poesía? ¿Cómo es posible que este hombre exprese en pocas palabras y tan bellamente lo que yo no sé decir? Y esto ocurre cuando el poeta es auténtico, porque es un hombre que ve más profundamente que los demás, porque descubre en lo real resplandores espirituales que los otros no saben discernir. Por eso el poeta auténtico tiene la virtud de la docilidad ante la belleza increada que es Dios. Maritain ha dicho sobre esto cosas muy oportunas en su obra Arte y Escolástica, o en Fronteras de la Poesía. Dice Maritain: el poeta podrá ser reconocido como alguien que consulta a Dios cuando mira las cosas. Punto. Mira, si se entiende esto, yo casi le diría que lo que pueda decir de aquí en más está de más. Este concepto mariteniano es veraz y es bueno. El poeta auténtico podrá ser reconocido como alguien que consulta a Dios cuando mira las cosas. Pero entonces, les pido por favor que vayan llegando a esta conclusión. Entonces, cuando hablamos de poesía y cuando le damos tanta importancia a la poesía, no estamos en el terreno estético, sino en el terreno metafísico y teológico. Porque el arte poética es inteligencia creadora, lleva las raíces del conocimiento interior y conoce el modelo colocado en ella por la mano de Dios. De ahí la importancia que tiene la poesía. La poesía nos permite conocer las causas ejemplares, nos permite conocer los modelos de las cosas colocados en las cosas por la mano de Dios. Y las criaturas reclaman de algún modo ser pronunciadas por el poeta para tener verdadera vida. ¿Qué hubiera sido de un segundo sombra sin Huidades? ¿Qué hubiera sido de Martín Fierro sin José Hernández? ¿Qué hubiera sido de Ulises sin Homero? ¿Qué hubiera sido de la cordillera de los Andes sin Leopoldo Lugones? ¿Qué hubiera sido de las cosas creadas sin los poetas que fueron capaces de proferirlas con dignidad y con belleza? Por eso la poesía es manifestación del esplendor de la forma, y la poesía no tiene nada que ver con la estética, nada sustancial que ver con la estética, porque no se imita copiando, sino que se imita como alebrando símbolos. Maritain dice además: la poesía es al arte lo que la gracia a la vida moral. Si el poeta es el que consulta a Dios cuando mira las cosas, la poesía es al arte lo que la gracia a la vida moral. Y hay muchos buenos poetas que lo han entendido. Por ejemplo, Rilke, que no era un hombre católico, dice que la lírica es la más alta de las artes. Gerardo Diego, un poeta español contemporáneo, empieza a cantar y dice: voy a romper la pluma, ya no la necesito, lo que mi alma siente yo no lo sé decir, practico la palabra y solo encuentro un grito roto e inarticulado que nadie quiere oír. Y de pronto eleva su mirada y dice: Dios mío, tú el poeta, ¿por qué no me concedes la gracia de acertar a decir cosas bellas? Se dirige a Dios como el poeta. Hölderlin, que tampoco era un príncipe cristiano, pero era un buen poeta, considera que la poesía es una ascensión y un deleite del alma. ¿Y cómo empieza el Martín Fierro? ¿Cómo empieza José Hernández? Pido a los santos del cielo que alumbren mi pensamiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda. Que la lengua se me anuda y se me turba la vista, pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Cuando empieza a cantar, invoca a Dios. Mala cosa entonces, señores, mala cosa la poesía cuando se degrada reduciéndose a un puro esteticismo, porque entonces en vez de ser vía de conocimiento es un cauce para la confusión, y en vez de concurrir con la teología se aparta de ella. En vez de elevar los entendimientos, los estanca, los esclaviza en los sentidos y en la materia. Ustedes tal vez hayan leído el libro del padre Castellani, de Kierkegaard a Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo llega Castellani a la admiración de Kierkegaard? ¿Cómo llega esa admiración que le impulsó a aprender el danés cuando tenía casi 70 años para leer en su idioma original? ¿Qué lo lleva a Castellani, que es un espíritu superior, a sentir tanta conmoción frente a la obra de este hombre que lo llamó hermano? En el poema Causa del padre Castellani, que es uno de los más logrados que él tiene, lo llama hermano: gracias te doy, Dios mío, que me diste un hermano. Y termina diciendo que se ha puesto a estudiar la lengua danesa, diccionario humano, para poder comprenderlo, para poder amarlo mejor. Y cree Castellani que murió convertido al catolicismo. ¿Qué dice vos? ¿Qué dice vos? Dice. ¿Pero qué es lo que lo impulsó a Castellani a semejante admiración? La lectura de una obra de Kierkegaard, que se la recomiendo, que se llama El concepto de ironía en Sócrates. Porque es aquí donde Kierkegaard plantea la distinción entre los verdaderos y los falsos poetas. Y entonces dice Castellani, parafraseando a Kierkegaard: el que vive estéticamente lo espera todo de afuera. Su vida es excéntrica, es decir, volcada hacia el exterior. Equidistante estético, dice Castellani, siguiendo a Kierkegaard al pie de la letra, porque Kierkegaard es el que distingue entre el estadio ético, estético y religioso. Equidistante estético es lo que hay más lejano en el mundo del instante de la eternidad. Aquí está todo. Entonces es importantísimo estudiar estos conceptos en Kierkegaard, en Castellani, este concepto de la verdadera poesía. Y tiene una extraordinaria importancia, más de la que habitualmente se cree en la vida religiosa. Una extraordinaria importancia en la vida religiosa. Porque el que vive en el instante estético vive alejado de la eternidad. Nombra otro personaje interesante, dice que existe una literatura posesa, y tiene razón, porque si la mímesis poética no es mediadora de la forma que nos muestra a Dios, termina siendo servidumbre a la materia, servidumbre a los sentidos, y en vez de ser vínculo de la gracia, es atadura hacia la perdición. Por eso la poesía tiene esta tercera característica, que es la manifestación de una forma. Ahora bien, queda una última cuestión por tocar. Yo les había dicho que hay una pregunta vital por hacerse, que es la pregunta: ¿qué características tiene la poesía que la hace tan importante? Bueno, estas son las características fundamentales. No digo las únicas, pero las fundamentales. Pero ahora hay la última pregunta con la cual cerramos la cuestión. ¿Qué tiene que aprender entonces la historia de la poesía para ser verdadera historia? Volvamos a Aristóteles. Dice Aristóteles: ¿qué de lo que fue para la historia el deber ser para la poesía? Que el historiador lleve la cuenta de los sucesos, al poeta lo demorarán las causas ejemplares. Entonces acá hay un aprendizaje que tiene que hacer el historiador. No se trata de acumular hechos, datos, papeles, documentos, sino de ser capaces de visualizar detrás de la montaña de datos, papeles, hechos, documentos, las causas ejemplares. Porque la vida trivial, la vida banal, no satisface al hombre. Se puede vivir una tardecita en la trivialidad, se puede vivir un domingo en la frivolidad, pero toda una vida en la frivolidad nos convierte en presidentes. Y eso es verdad. El hombre necesita salir de la vida muerte, necesita salir de la trivialidad. El hombre necesita quijotizarse. Por eso yo les comentaba, Sancho al final de la vida no se resigna que el Quijote esté curado. Y dice: ¿pero qué es esto? Señor, levántese de la cama. Todavía hay molinos que nos están esperando y que tal vez sean gigantes. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo acá con esta vida muerte, ordinaria, pacata? Salgamos de acá, porque la banalidad no conforma al hombre, no satisface al hombre. Por eso, cuando no hay modelos auténticos para canalizar el ansia de eternidad que el hombre tiene, es cuando el hombre vuelca esa ansia de eternidad, confusa y desordenadamente, en los falsos modelos. Y por eso que yo tantas veces le comentaba, mitad en broma, mitad en serio, lo que pasa en nuestra delicada patria con el tema del fútbol. Y claro, si no hay verdaderos modelos, si no hay arquetipos, pero todavía no han podido terminar la naturaleza humana, todavía hay una ansia de grandeza en el hombre, y bueno, si no están los serios, si no están los santos, yo digo que esté esto. Hasta que algún día alguien diga: muchachos, lo que ustedes llaman pelota no es eso. Aquello detrás de lo cual ustedes corren no es estar o tienen que correr. Hasta que alguien se atreva y que le diga a estas masas reunidas frenéticamente que los bastardos, los impasos, los muertos y los vivos no quieren compensar las derrotas nacionales con triunfo deportivo. Entonces no tenemos soberanía, no tenemos independencia, no tenemos patria, pero ganamos el campeonato de no sé qué. ¿Y qué hacemos? ¿Dónde colocamos la copa? ¿Sobre qué espacio? ¿Sobre qué tiempo? Si nos han despojado de todo y estamos huérfanos. Pero por lo menos queda ese vestigio, queda esa rémora imperfecta, queda esa rémora, ahí está. Ahí está, el hombre necesita la grandeza, porque la vida banal no lo conforma. Entonces, cuando el jugador es pésimo, él quiere que ponga la mejor, el arquetipo, el paradigma, porque hay mancha de arquetipicidad. Trunca y frustra, y maldita sea la hora, desangrándose en esta patria. La poesía le enseña algo más a la historia. Aristóteles dice: la poesía dice más bien lo general y la historia lo particular. Entonces, Aristóteles sostiene lo siguiente: a la poesía le interesa el tipo humano ejemplar. El poeta propone un tipo humano ejemplar. Y ese tipo humano ejemplar, aunque no tenga nombre y apellido, puede enseñar más que un personaje con nombre y apellido. Por ejemplo, Antígona es un personaje de ficción, pero enseña más que Xantipa, la mujer real de Sócrates. Que el esposo estaba en la estación número 0 de Vía Cruz y ella le pedía que le dejara la plata para la compra, pero el hombre está muriendo mártir. ¿Y qué comemos hoy? Antígona no existió y es un arquetipo de mujer superior. El tirano Creonte, que tampoco existió, enseña mucho más que a mí, que fue un tiranero oscuro de África y que se comía a los opositores vivos. Bueno, algo bueno tenía, pero quiero decir, ¿quién se acuerda de Iamín? Nadie, pero Creonte nos sigue enseñando, Don Quijote nos sigue enseñando, y Don Quijote dicen que no existió, solo dicen. Y algo más enseña la poesía de historia, algo más, que es la noción de la vida auténtica frente a la vida inauténtica. Es decir, el poeta imita acciones auténticas y no acciones sin ningún valor. Hoy los historiadores no solamente no imitan a los verdaderos poetas, sino que buscan tomar distancia de los poetas. Por ejemplo, el historicismo se define a sí mismo como presentista, es decir, no está interesado en el pasado áureo, lo que podría ser la segunda sección de la palabra mito, sino que está interesado en el presente. No está interesado en la hierofanía, sino en el pluripartismo. No existe la mímesis, ni menos la mímesis como manifestación de una forma. Y algo más terrible que sucede en la historia actual: la verdad es una intrusa en la historia. Les leo, por ejemplo, un texto de un historiador contemporáneo llamado Ángel Castelán, que fue profesor mío. Y que tengo un nombre, y así por eso le estoy tumorando. Y él dice: lo único que se le ocurre al historiador es una pregunta por la verdad. Y critica esto: interrogante tan inadmisible que en otras tierras a esto se le llama inmadurez. Y acá se llama historia. O sea que Castelán se enoja contra los historiadores que buscan la verdad. Buscar la verdad es una señal de inmadurez. ¿Ustedes han leído las cartas de un demonio de su sobrino, de Luis? Bueno, si quieren algún rato libre, lean esa obra maravillosa que retrata el comportamiento del demonio. Uno de los consejos que el demonio le da a su sobrino es este: reemplaza la verdad por el punto de vista histórico. Entonces será un buen sirviente de Satanás. Y por eso hablaba de obra de la literatura posesa. San Pablo II es en la Veritatis Credo, creo, tengo la cita trunca, dice: no es posible conocer a fondo el mundo y los acontecimientos de la historia sin confesar al mismo tiempo la fe en Dios que actúa en ella. La historia es una realidad que se ha de ver, analizar y juzgar con los medios propios de la razón, pero sin que la fe se extraña en ese proceso, ¿no? Debe estar en la vida de Serracio. Es decir, que Juan Pablo II, retomando esta tradición, está diciéndonos que debemos armonizar la fe y la razón, porque para conocer la historia, la pregunta por la verdad es esencial, contrariamente a lo que creen los falsos historiadores. Y algo más tienen que aprender los historiadores de los poetas, y es que la belleza, algún día vamos a hablar de la belleza es prometedora, lo bello es prometedor. Cuando nos es dada la belleza, junto con la sagacidad de lo bello, recibimos la promesa de una plenitud por venir, de un gozo que se anuncia. Esto no les ha pasado a ustedes cuando están ante algo bello, una música bella, una pintura bella, una liturgia bella, que no solamente uno recibe el consuelo y la saciedad de la belleza presente, sino como una plenitud por venir, como un gozo que se anticipa, como una manifestación de algo que perdurará, que se prolongará. Por eso la verdadera poesía es provisoria, decía Goethe, promete. Y por eso José Antonio Prieto de Rivera hablaba de la poesía que promete frente a la poesía que destruye. Muy bien, si me aguantan un ratito más, le voy a poner un ejemplo práctico de todo esto que estamos diciendo. Hemos visto que la poesía va a la verdadera historia, hemos hecho dos aclaraciones, que es lo que debe entenderse por esta historia delineada, que es lo que debe entenderse por esta poesía elevada, cuáles son las características de la verdadera poesía y qué tiene que aprender la historia de la poesía. Todo esto lo van a encontrar ustedes en un poema de Marechal que se llama El Camerón. Es un libro de Marechal, El Camerón. Dentro de este libro, donde Marechal habla de una peculiar semana lírica, cada día, como en el Génesis, la palabra expresa una realidad y le da vida. Es una semana sacra, Marechal concibe una semana sagrada, que se abre con la alegría del poeta que reconoce el orden creado y se exalta por reconocer el orden creado, y se cierra esta semana con una acción de gracias. En el quinto día, la composición se llama la poética. Entonces, si andan con poco tiempo, no lean todo el libro, pero lean la quinta parte, que es la poética. Porque acá Marechal define qué es un poeta y qué es la poesía. Dice ahora de Aristóteles, de paso. Dice Marechal: yo soy un fiel imitador del verbo, porque al nombrar las cosas les doy una existencia. Gobernarás tu voz con energía, de modo que la letra se doblega al imperio de la forma sutil. ¿Ven? Entonces, el poeta, así concebido, es una figura perturbadora para los prosaicos. El hombre prosaico no quiere soportar la presencia del poeta, no admite el poeta, el hombre vulgar, el hombre ordinario, el plebeyo, como decía Nietzsche, pide libertad y hasta castilla. Solamente el noble pide exigencia, rigor, orden, pulcritud, honestidad, belleza. El poeta molesta. Y los prosaicos están al acecho y lo quieren matar. Y además quieren explicarlo todo sociológicamente y no poéticamente. Dice Marechal: quieren explicar todo como quien apisona adoquines. Prefieren al poeta guardado en su ataúd como un roto violín en su estuche de felpa. Para ellos, para los prosaicos, todo poeta es una zarza hostil en el campo de fuerzas de la sociología. Su canto toma entonces la forma de un desafío y de una lucha. Marechal dice: yo soy un poeta en medio de un país de ordinarios, de vulgares, de sociólogos, y entonces yo voy a luchar contra todo este prosaísmo. Y dice Marechal: yo estoy en esta cólera del verbo, no lo provoquen, dice, porque con mis palabras puedo destruir un garito y construir ahí una catedral. Y se combate después a por imitar la forma de un punto importantísimo. Marchal quiere cantarle a la patria. Si quiere cantarle a la historia de la patria, y le canta la historia de la patria. Y entonces empieza diciendo, y estoy sintetizando, ustedes tienen que verlo todo esto, no para quedar bien conmigo, sino para levantar el ánimo y salir al combate cantando, pero claro, y así son las cosas. Si yo quiero ir al combate, escúchenlo, no, y si quiero ir a revolcarme, no tener alojamiento, paso estoy saliendo con un chabón. Claro, creo que no entienden los chicos. Entonces dice Marechal, el nombre de la patria viene de Argentum. Mira que al recibir un nombre se recibe un destino. ¿Y cuál era el destino fijado para la patria por su nombre? Eso es importante, ¿no? Mira que al dar un nombre se recibe un destino. A nosotros dice algo parecido, de Franklin Delano Roosevelt, cada cual tiene el segundo nombre que se merece. Mira que al dar un nombre se recibe un destino. Y entonces responde Marechal y dice, en su metal simbólico la plata es el doble reflejo del oro principal, hace de plata y espejea el oro que se da en las alturas y verdaderamente se da en Argentina. Conquistar y doble la plata, los metales sagrados, los metales preciosos, los metales nobles, y verdaderamente se da en argentino. Pero este destino que tenía la patria, dada por su nombre, la patria fue nombrada Argentina, este destino fue traicionado. La patria, que fue concebida como una provincia de la tierra del cielo, fue traicionada, dice Marechal. Entonces vino la civilización de los prosaicos, el conglomerado de los ilustrados racionalistas, de los materialistas, ¿y qué nos enseñaron? Nos enseñaron que la patria era no sino que juicioso paraíso de infalibles trigales y vacas repetidas. Aquí engordamos junto a los grasientos cazadores y cerca de las uvas pisadas y dormimos en todas las vigilias del hombre. Se nos dijo que era preferible reír felices en una paz bovina que asumir un destino que merezca un laurel. Y entonces viene, porque este hombre ha leído Aristóteles, Marechal, en nombre de una profunda cultura clásica, viene lo que Aristóteles llama la anagnórisis, o sea, el reconocimiento. Primero, ¿cuál es el nombre de la patria? Después, ¿cómo el prosaísmo la traicionó a la patria? Y ahora viene la salvación, ¿cómo salvarla? Y dice Marechal, es tarea saludable a la de un albañil y a un agricultor. Hazte pilar de la patria en ti mismo y otros verán arriba las semillas que prometiste abajo. Hazte pilar de la patria en ti mismo y otros verán la construcción aérea de la patria. Es una tarea de albañilería y es una tarea de agricultura. Y entonces, por el arrepentimiento por la metanoia volverá la luz. Y termina diciendo Marechal, vence la cobardía de los ojos oblicuos y la patria futura dará el santo y el héroe que han de trazar las líneas de la cruz. Vence la cobardía de los ojos oblicuos y será capaz de la defensa o enunciación o elogio de la verdad, el bien y la hermosura. Son tres nombres distintos que trascienden el mundo y es bueno pronunciarlos en las cosas. Entonces Marechal ha logrado esta síntesis poética hermosa de todo el pensamiento clásico, de todo el pensamiento aristotélico. Y cuando uno lee esta obra de Marechal, el Heptamerón, y primero analiza este capítulo que yo le decía, que está dedicado a la poética, ese capítulo 3, 5, perdón. Y después que lee este capítulo dedicado a la poética, lea el capítulo que se llama La Patriótica. La Patriótica. Entonces van a ver cómo se puede hacer ambas cosas, cómo se puede aplicar a la historia de la patria el verdadero sentido de la poesía. Bueno, ¿se entiende lo que digo? por favor, sin, no sea chupamedia, válgame. No sé si hay alguna pregunta o algo parecido. Yo les pediría que hagan dos lecturitas. En este libro que yo dejé, Los arquetipos y la historia, hay un capítulo que se llama Causa ejemplar e historia de Santo Tomás de Aquino. No se los recomiendo, pero hay un montón de citas que son buenas y podrían servir, realmente. Y después yo dejé otros dos trabajitos que están en dos números de Hilarius. Uno se llama De la mayor excelencia de la poesía sobre historia. Y otro se llama Historia, poesía y retórica del pensamiento de Aristóteles. Bueno, son dos trabajitos míos que yo dejé acá, o que están acá, creo que los dejé. Pero atrás veo que están en Hilarius. Entonces, para este tema, tal vez fuera oportuno leer esto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sobre Maritain o sobre Maritain? No, Maritain, mi pregunta es sobre... Sí, Maritain se cumple 20 años o 100 años de su nacimiento. Nació en 1900 y murió en 1970 o 72. Fue católico práctico, católico militante, perteneció a la mejor generación de los cultos de cultura católica, un hombre profundamente culto, conocedor de la sabiduría clásica, con un don poético natural extraordinario, y todo venía muy bien, y el cuento hubiera terminado con la proverbial y comieron perdices y vivieron felices, hasta que su vida se desarregló. Conoció una mujer mala, una mala mujer, uso la palabra en sentido estricto, bruja, sentido estricto, no genérico. Una mujer dedicada al esoterismo, al herbetismo, dedicada a las más nobles artes esotéricas. Me dio vuelta con un calcetín y ese hombre terminó pensando y escribiendo las tres cosas. Lamentablemente, así es su historia. Abandonó a sus hijas viven, abandonó a su esposa. Las obras postreras de él tienen la belleza formal, ahora sí en sentido de configuración, porque no perdió nunca talento natural, pero el contenido es absolutamente opuesto al de sus obras de juventud y de madurez. Para colmo de males, hizo una opción política equivocada, militó en el peronismo, y dentro del peronismo, en las filas de la izquierda, viajó a Cuba, hizo el elogio de Fidel Castro, el elogio de Che Guevara, y su vida fue difícil. Pero yo trato de ser un poquito misericordioso con él, porque me parece a mí, no sé, que Dios algo lo que tuvo haber perdonado por lo bueno que hizo antes. Es decir, todo final desaseado. Su parábola termina y cierra del peor modo. Pero en el entretanto, quiero ser honesto con ustedes, en el entretanto, él dejó escrito una serie de obras que son magníficas. Son magníficas. Es un caso análogo, tal vez, no digo idéntico, por eso que la pregunta suya tenía la confusión en un sentido. Un caso análogo de Maritain. ¿Qué pensaba de Maritain? Que escribió obras, obras espléndidas y obras que son oprobiosas. ¿Qué pensaba ese hombre? ¿Qué hizo Dios con Maritain? ¿Qué se le hizo? ¿Y cómo puede saber uno dónde está? Rezar por ellos, pedir por ellos, no sé, pero como decidente de todo, reconocer lo bueno que han hecho. Entonces yo no lo recomendaría a cualquier persona que le lleva a Maritain, ni cualquier obra de Maritain, ni menos cualquier obra. Pero esta obra, por ejemplo, El Escamerón, es una obra notable. Es una obra notable. Desde el punto de vista de la construcción poética y desde el punto de vista del contenido. Por supuesto, si ustedes la leen con detenimiento, van a ver que también aparece ya algunos síntomas, porque no se llega mecánicamente a una heterodoxia tan grave, viendo una ortodoxia tan resplandeciente. No se llega, siempre hay un momento de tránsito, una bisagra allí en la biografía de él. Pues, si uno rastrea la palabra, va encontrando esas bisagras que lo van llevando y que después a posteriori explican lo que pasó. Pero tiene obras que son notables, tiene obras que son verdaderamente notables. Tiene la vida de Santa Rosa de Lima, por ejemplo, tiene una obra que se llama Ascenso y Descenso del Alma por la Belleza, donde va buscando a Felicidor de Sevilla, en fin, tiene obras que son extraordinarias, extraordinarias. Y otras que, lamentablemente, son el testimonio de su ruina moral, moral, intelectual y espiritual. Y algunas que son de tránsito, por ejemplo, el famoso Banquete de Severo Arcángel. Él tiene tres obras, tres novelas importantes, tres novelas. La más famosa de todas, que es Alan Buenos Aires, que es buena, es buena, y además divertidísima. Después tiene Megafono a la Guerra, que es también buena, se diría, aunque es políticamente heterodoxa. Y el Banquete de Severo Arcángel, que es guay, una especie de, más que de preanuncio, de estancamiento en el horror. Por momentos casi sacrílego.